ese cercano que otras tantas no observado. ¿Quién de allí me está mirando, tratando de no estar andado? El precio de la vida es seguir, el descuento es pertenecer. No por falta de valentía uno deja de crecer. Profanando el futuro para no ser viajado. Profanar mi futuro para no ser viajado. Allí cuenta sus historias, las que nunca pude seguir. Quiero tener una paz.